Exactamente, Héctor, seguimos en Aeroparque con la llegada de la presidenta y el resto de la delegación que participó de la reunión del Grupo de los 20 en Canadá. Uno de los gobernadores que más estuvo en este encuentro es el gobernador de La Rioja, está a nuestro lado, le agradecemos el tiempo a Luis Badía Herrera. Gobernador, ¿qué se trae de este encuentro? ¿Qué podemos destacar de la posición argentina ante el resto de los presidentes, de lo dicho por la presidenta de este foro en Toronto? Bueno, realmente yo creo que la percepción mía en particular es la que veníamos viendo, la que tiene Argentina, la que tiene nuestra presidenta en el exterior, que es una imagen de mucha solidez, de mucha credibilidad, y esto se ha juntado también con el hecho de que, más allá que el país tenga superávit, que haya salido solo de sus cuentas, el hecho que ha coincidido con la salida del CAC, que se ha festejado realmente en todos los foros internacionales. Argentina era uno de los pocos países, yo creo que un país importante del mundo, entre el G20, que no tenía acceso a créditos internacionales, y ahora es un país que prácticamente está dando consejos porque hemos salido sin ajustes, y esa es una posición que beneficia mucho a Argentina, y la presidenta vende excelentemente bien el tema. También tuvimos reuniones con empresarios en Canadá que han quedado fascinados, le digo, y por supuesto todo eso va a traer inversiones. Yo creo que Argentina en definitiva está entrando nuevamente en el mundo después del default, que ha sido el hecho grave y que lo hemos padecido tanto los argentinos. Gobernador, para las provincias, ¿qué puede haber en respecto de las inversiones, este encuentro que mantuvieron ustedes con empresarios? Bueno, para las provincias, por supuesto, si Argentina como país no tiene respuesta, menos la van a traer las provincias. A partir de ahora, por ejemplo, el caso de La Rioja no tiene otra salida que la minería. Nosotros no tenemos lluvia, no tenemos soja, no tenemos otro tipo de industrias. Así que lo nuestro es la minería. Y bueno, ellos están muy entusiasmados y nosotros también de recibirlo. Por supuesto, hemos recalcado el tema del medio ambiente, que primero realmente nos garanticen el respeto al medio ambiente, y por supuesto, lo otro que también debemos garantizar es que ingresen recursos para las provincias, no tan solo el 3% de regalías, sino también otros recursos en donde la provincia pueda participar. ¿Cómo reciben ustedes las críticas? Aquí hubo críticas de la oposición a este encuentro, en particular con Rigol, por ejemplo, el caso de Fernando Pino Solanas, que dice que se trató de una reunión llena de sombras. Y él no puede hacer otra cosa que criticar. Imagínese, él hace campaña acá en Buenos Aires con nosotros, con las provincias, que no tenemos otra salida. Además, yo creo que ni conoce esos lugares. Así que bueno, pero hay que respetar, y es la postura de él y todos lo conocemos. Y él hace política acá en Buenos Aires con eso. Bueno, ¿cómo vieron el partido de fútbol? Me decía que gritaron los goles, que pudieron seguir el partido. Con mucha alegría, realmente. Fue fantástico. Además, yo soy hincha de Boca. Por supuesto, ahora estamos con Argentina, pero verlo que va a ser ese golazo fue de otro planeta. Muy bien. Le agradecemos el tiempo aquí al gobernador de La Rioja, Luis Badía Herrera, uno de los gobernadores que ha participado de esta reunión del Grupo de los 20, acompañando a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, en particular con reuniones que mantuvieron los gobernadores con distintos empresarios, distintos sectores, fundamentalmente el sector minero, para la atracción de inversiones, fundamentalmente para esas provincias del noroeste y del oeste argentino.